te daría yo por tenerte a mi lado, leyéndome de nuevo un verso más. ¿Cómo hiciste alguna vez? ¿Cómo ya no has vuelto a hacer? Y desde aquel mismo momento quiero que sepas, niña, que vivo loco solo de pensar que no te daría yo que fui capaz de amarte después de destrozarme. Ya me ves, no, no. Cuando dije te daré libertad para crecer, aún sabiendo que contigo se me iba la vida mía, lo hice solamente por saber que ahora entiendes el porqué de locura hasta enferme. Mi pregunta se ha rendido, los años ya, y aún te estoy diciendo en mi canción que no te daría yo. Solo porque llegaré a morirme sin saber.